persona. Ahí se fue el primero, Caliche. ¿Listo? Uh-huh. Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Montañez. Bueno, investigué, pues, digamos lo que sé como la parte técnica, pues ya la parte física, pero la parte teórica fue la que me puse a investigar hoy. Para llegar al feedback empecé primero por lo que es una frecuencia. Entonces una frecuencia, pues según lo que investigué, es la repetición de una onda por segundo. Entonces tenemos que, por ejemplo, la nota La son 440 vibraciones por minuto. Sí, por minuto. Por segundo, perdón, bueno, por segundo. Llegando a eso, pues el feedback lo entendí de la siguiente forma. Es la repetición, o sea, cuando hay una entrada por una salida y se repite. Entonces, o sea, la envía y la devuelve. Entonces, al retroalimentarse, ahí es cuando empieza, dependiendo también de la frecuencia que esté dando la repetición, la onda, es el tono, digámoslo así, del feedback que nos va a dar. Bueno, también investigué sobre las diferentes frecuencias. El oído humano, pues con la edad yo ya la estoy perdiendo, pues, pero entonces ustedes que están jóvenes tienen una capacidad audible entre los 20 Hz y los 20 kHz, ¿cierto? Entonces ahí fue donde en Wikipedia. Entonces, perdón, ¿estamos hablando de qué edad, Caliche? No, pues, o sea, no, pues ya cuando uno está más viejito, uno va perdiendo, pues, alguna frecuencia. No, ya uno va perdiendo frecuencias y va perdiendo otras cosas. Entonces, ay. Bueno, entonces hubo un ejercicio que me pareció muy bacano porque pues apoya lo que estaba leyendo ahí en Wikipedia, que lo posteé ahí en el evento, y es un barrido de frecuencia de lo que pues el oído es capaz de percibir, que va de los 20 a los hertz, a los 20 kilohertz. Y algo muy particular, porque lo puse a escuchar a varios y me pasó solo a mí, que llegó a una frecuencia tan alta, o sea, tan alta, que me mareó. O sea, llegó y me cogió el cerebro y me hizo así. Yo me quedé como yo, ay, marica, me mareó esa frecuencia, o sea, me tumbó. No, o sea, era altísima, casi llegando a los 20, a los 2000 sería. No más, bueno, sí. Pero era muy alta. Entonces ahí entendí una vez un programa en Discovery de la policía, pues, y eso que vi, que una de las nuevas armas que están haciendo ahora es con choques, con sonido. O sea, es un aparato y llegan y te mandan un impulso sonoro y te tumban y te pueden hacer muchísimo daño. Incluso ahora están desarrollando armas nucleares, militares, con las cuales pueden desarmar una casa en 2 segundos con una sola frecuencia. Trata de volver al impacto. Listo. Entonces, yo lo voy a ir, sí, para que no nos dispersemos. Bueno, no, entonces descubrí también que hay amplitud de onda y amplitud, y ¿cómo es la otra? Sapiame. Longitud, ¿no? Longitud y amplitud de onda, ¿sí o no? Eso. No, Fede, ya, ¿qué más? Es que pues ya la otra parte es. Bueno, espere, tu experiencia con el feedback en los conciertos. Bueno, es algo por la primera razón por la que estoy acá. Sé y reconozco un feedback, un home, un hash, se llama hash. No, hiss, es un hiss. Reconozco pues como eso, pero no identifico muy bien pues como la frecuencia que realmente es. Perfecto. Que es algo que quiero, por eso vine y que quiero aprender acá. Sí. Y quiero aprender, por ejemplo, que yo veo a Nano, a Fede o a otros ingenieros que, por ejemplo, están ahí, llegan y dicen, hey, bájale 800, subile, excitala y que no sé qué. O sea, reconozco y sé cuando hay un feedback y sé que de pronto, pues, sé qué hacer en el momento, pero técnicamente teóricamente no lo sabría, pues, describir ni tampoco atacar, y tampoco reconozco muy bien como las frecuencias, las alturas pues de los feedbacks. Sí. Ok. Siempre, casi 5 minutos. Ah, bueno, perfecto. Sí. Páralo, esto. Ah, el mío sí. Es tinting 2 veces en el